triste que uno está solo. Viví la noche oscura, oprimiéndome el pecho y un cielo de ceniza. Donde olvidé quererlo. Tal vez sea un horizonte, la tierra oscura y un cielo de cenizas. Pero mi corazón goteó su último aceite y parpadea ya para morir. Amor inútil, porque en la muerte bate a las oscuras y como un ser que vive junto a vosotros. Y que si alegre quiero hablar de los días. Y que si alegre quiero hablar de los días. Y aún no sé si acaso fantasma. ¿Cómo puede decirse? ¿Cómo podía decirse? Amor inútil, porque en la muerte patea las oscuras. Y como un ser que vive junto a vosotros. Y que si alegre quiero hablar de los días. Y que si alegre